Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia de Encuentro con las Noticias y de FM Tincunaco. Contanos cómo se vivió el acto de ayer, cuáles fueron las principales demandas en un contexto, bueno, complejo justamente para el movimiento obrero. Sí, bueno, ayer realizamos un acto que impulsó el Frente de Izquierda Unidad en Plaza de Mayo, recordando la memoria de los mártires de Chicago, ¿no? Y la lucha que dieron todo el movimiento obrero en esa época por la reducción de la jornada laboral a 8 horas de trabajo, y recordando también a todos los trabajadores que han dado su vida peleando por mejores condiciones de trabajo. Y también, bueno, por las consignas no solamente históricas, sino por las consignas de ahora, justamente como vos decías, enfrentando el pacto con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste que quieren que paguemos los trabajadores con menos salarios, con peores condiciones de jornadas laborales, con menos plata para salud, con menos plata para educación pública. También reivindicamos también la lucha de los ucranianos, que están dando una gran resistencia enfrentando la invasión de los ejércitos rusos y que están peleando contra el invasor también en Ucrania, porque esto, como no es un acto solamente nacional, sino que es un acto internacional, es un acto que reivindica todas las luchas que se están dando en todas las partes del mundo, que en Argentina y en todas partes del mundo, es un acto obrero y es un acto socialista, ¿no? Y por eso también pusimos en debate el tema de lo que pasa con el salario, la pérdida salarial, los salarios que pierden con la inflación, las jubilaciones que pierden con la inflación, los planes sociales que pierden con la inflación, la falta de trabajo genuino en este país para que muchos de las personas que hoy no tienen trabajo, que están desocupados, puedan acceder a fuentes de trabajo. Criticamos, por ejemplo, también el rol que está jugando la CGT y la CTA, que son las direcciones obreras de este país y que no están defendiendo a los trabajadores como tendría que ser su rol, sino que están más del lado de las patronales, de los empresarios y del gobierno, que intenta ajustar a los trabajadores. Ni siquiera el día de ayer llevaron a cabo un acto, sino que no hicieron nada y no vienen haciendo nada desde hace muchísimos años. Hace 4 años que viene perdiendo los salarios de los trabajadores con la inflación y no hay ni siquiera huelga, no hay ningún tipo de medida que tomen ni Yasky, ni Moyano, ni Daer, ni Baradel, aunque se pinten unos de más combativos y otros no. Y bueno, la gran tarea de recuperar los sindicatos también de los trabajadores. Y bueno, así que bueno, fueron esas consignas principales contra la guerra en Ucrania, a favor de la resistencia del pueblo ucraniano, contra el Fondo Monetario Internacional y su ajuste. Participaron, bueno, los partidos del Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el MST, Izquierda Socialista, participaron movimientos sociales que vienen en el frente piquetero, que vienen enfrentando al gobierno, y bueno, participaron también muchos sectores de acá de José Paz. Fueron muchísimos compañeros al acto que se realizó en Plaza de Mayo. Aparte fueron sindicatos como el SUMNA, como ADEMIS, como la Unión Ferroviaria, fueron los docentes de la Multicolor, que ahora están en elecciones, para recuperar el sindicato que hoy está en manos de la Celeste kirchnerista de Baradel, y son elecciones el próximo 11 de mayo. Iván, suele ser este acto también un momento en el que toman la palabra trabajadoras y trabajadores de distintos sindicatos y sectores para visibilizar un poco la situación actual de cada uno de esos gremios. ¿Fue así esta vez también? Sí, estuvieron tomando la palabra. Bueno, estuvo Crespo del SUMNA, que es el sindicato del neumático. Estuvo el Pollo Sobrero y Mónica Schlotauer hablando desde la Unión Ferroviaria del Sarmiento. Estuvo Graciela Calderón, que es del Esteban La Matanza, Romina del Pla también, que es de Esteban La Matanza, tomando la palabra. Tuvieron una compañera que es candidata de Lanús para bien de la lista de la multicolor de Lanús. También hubo trabajadores de la salud. Sí, hubo muchísimos trabajadores, tomaron la palabra también los compañeros del Frente Piquetero también, que están reclamando trabajo genuino y por aumento de los planes. Y hubo muchas críticas también a los partidos patronales, ¿no? Tanto al gobierno Alberto, que pacta con el fondo, tanto al kirchnerismo, que trata de despegarse de ese ajuste para no perder base electoral. Pero bueno, se tomó mucho las palabras de Cristina diciendo, bueno, que el capitalismo es el sistema más eficiente que existe, y lo que es totalmente una mentira, porque el capitalismo lo que está haciendo es dejar más miseria, aumentar la pobreza, guerras en todas partes del mundo y destrucción del ambiente. Por eso nosotros lo que reivindicamos desde esta plaza fue que hay que ir hacia el socialismo, ¿no? Un gobierno de las y los trabajadores y un programa obrero y popular que ponga la plata que se produce en el país para que vaya a salario, educación, a construcción de viviendas, a trabajo genuino. También hubo un fuerte rechazo a todo lo que viene haciendo el macrismo, que ahora hablan de que si vuelven a gobernar, van a gobernar con shock, o sea, no va a haber más gradualismo, sino que van a ir directamente a medidas económicas de ajuste mucho más fuerte, y hablan de reformas estructurales, la reforma laboral, por ejemplo, o Milei, que lo están inflando desde muchos sectores del empresariado, y promueve un programa económico profundamente reaccionario para la clase trabajadora, al punto de que llegó a hablar de estar en contra de la escuela, de la educación pública y gratuita, por ejemplo. Bien, Iván, impecable el informe, te agradecemos muchísimo este ratito que nos dedicaste para poder repasar lo que fue este acto internacionalista ayer en Plaza de Mayo. Un abrazo grande. No, un abrazo para ustedes, y bueno, muchas gracias por el espacio y por darnos lugar y mostrar, bueno, cómo más o menos fue un pantallazo de lo que fue este primero de mayo internacional, obrero y socialista, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo grande.